14. El Láser. Con Javier Casal. 2:30, 1:30 en Canarias. Este es uno de los muchísimos rescates que la UME ha llevado a cabo en poblaciones andaluzas, zonas anegadas por el agua o municipios en los que siguen pendientes de la crecida de los ríos, porque llueve menos, pero sigue lloviendo y porque además muchos pantanos han tenido que desembalsar. Hay 4.000 desalojados en Andalucía y las autoridades insisten, por favor, que nadie cruce un arroyo y que se sigan en todo momento las indicaciones de los ayuntamientos y de las fuerzas de seguridad. El presidente Moreno Bonilla esta mañana en Jerez. Máxima preocupación, o sea, fíjate lo que le pido, que se preocupen, que no se puede uno acercar a ningún arroyo, a ningún río, que hemos visto imágenes que nos han sorprendido a estas alturas, que ya todos deberíamos de conocer las circunstancias, han tenido que muchas veces los miembros, los cuerpos de fuerza de seguridad del Estado o los policías locales, han tenido que sacar personas que estaban pasando por zonas que donde no se puede pasar. Por tanto, máxima prudencia, hagan caso, porque su vida corre peligro. A esta hora seguimos sin noticias de la mujer que se tiró a un río para salvar a su perro ayer en Sayalonga, en Málaga. La arrastró la corriente y de momento nada se sabe de ella. A esta hora se mantienen los problemas en muchas carreteras de la red principal allí en Andalucía. Hasta 140 carreteras cortadas y desprendimientos por los efectos de la borrasca. Hay 7 comunidades con aviso en España, pero lo peor, como digo, sigue en el sur, sigue en Andalucía. Recopilamos la última hora. Radio Sevilla, Ana Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La borrasca Leonardo va perdiendo intensidad en Andalucía, pero el caudal de ríos y embalses sigue siendo muy preocupante. Según los datos aportados por la Junta, en estos momentos hay más de 4.000 personas desalojadas en 6 provincias. Y el número va a ir en aumento y hay 15 municipios incomunicados, como la zona rural de Ronda, donde la UME está actuando desde anoche para reabrir los accesos para 300 vecinos aislados. También en Ubrique, la Unidad Militar de Emergencia ha establecido un dispositivo especial porque un socavón en el cauce del río está provocando grietas en una guardería y los vecinos han sido desalojados ante el posible riesgo de colapso. En Málaga continúa la búsqueda de la mujer de 44 años que cayó ayer al río Turbí al intentar rescatar a su perro. El río Guadalquivir se ha desbordado a su paso por Córdoba capital y en Sevilla el ayuntamiento ha cerrado por segunda vez en la historia las compuertas del muro de defensa para proteger de forma preventiva al barrio de Triana. Hora 14. Lo que pasa, lo que importa. La foto general, pero nosotros vamos a acercarnos a uno de esos puntos, a Jerez, donde está llegando el agua procedente de 2 embalses, lo que ha provocado que el nivel de los cauces esté subiendo sin parar. Se ha procedido a desalojar a más vecinos, ya son más de 1.000 los que están fuera de sus casas ahora mismo y allí han sonado los móviles poco antes de las 2 de la tarde. Estamos en Jerez. Ruth Delgado, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, sí, ese mensaje ha sonado en los móviles de todos los núcleos que están asentados en la ribera del río Guadalete. El principal problema, como estáis contando, es que los problemas de Bornos y de Arcos en la Sierra de Cádiz están prácticamente llenos tras las intensas lluvias que se registraron ayer en Grazalema. Se están abriendo y el objetivo es que desembalsen hasta 700 metros cúbicos por segundo y ese agua está llegando ya al río Guadalete, que está por encima de los 6 metros ya en niveles históricos. Hay ya más de 1.000 vecinos desalojados, la cifra va a ir a más, los vecinos no recuerdan nada igual. Yo las he conocido todas, las riadas aquí, porque mis padres, mis tíos y mi abuelo y todos han criado en el río. Pero como lo que está viendo ahora en el río, así, que tiene tan poca profundidad y de momento se ría, de momento... Hay más de 10 carreteras cortadas solo en el término municipal de Jerez, una treintena en toda la provincia de Cádiz, y dicen que los cortes de estas vías van a ir a más porque el cauce del río está llegando ya a la calzada. Jerez como foto ahora mismo y Andalucía como epicentro de los efectos de Leonardo bajo la amenaza de nuevas precipitaciones fuertes que llegarán en principio el próximo sábado. Toñi Fernández, pero Leonardo se deja notar no solo en Andalucía, también en Extremadura, en toda la zona centro del país, y afecta a comunidades por tren como Galicia. El riesgo de inundaciones deja ya un millar de desalojados en Extremadura, algunos a la fuerza porque no querían salir de sus casas. Es que horrible, yo esto no lo he visto, nada, nada, nada. Aquel coche ya no funciona. Hay 30 carreteras en Cáceres y Badajoz cortadas por agua, nieve en la calzada o directamente porque han colapsado, porque sufren daños estructurales. De hecho, un socavón ha obligado a cerrar uno de los carriles de la A5 en esa comunidad. Al norte, Vigo está aislada por tren ante el riesgo de inundaciones. Este es el sonido de una estación prácticamente vacía porque todos los usuarios han corrido a la terminal de autobuses para sacar sus billetes. En los paneles luminosos y subrayado en rojo se podía leer la cancelación de todos los trenes. En Madrid, la rotura de una tubería en Barajas se ha convertido en un enorme geyser que pueden ver en cadenaser.com, que ha cortado varios de los accesos a la Terminal 4, entre ellos la conexión por metro. Ha habido que rescatar a una veintena de personas atrapadas en sus coches. Un apunte más, Casal, este tren interminable de borrascas está afectando ya a la producción de grandes plantas como la de Mercedes en Vitoria o la de Seat en Martorell. Sumamos a esto una última hora que también nos llega desde Andalucía, porque AENA está evacuando ahora mismo el aeropuerto de Córdoba. Lo hace debido al agua que se ha acumulado en esas instalaciones. Precaución y el aviso de la predicción, las lluvias van a seguir y esas precipitaciones, como nos contaba Jordi Carbó a las 2, se une el deshielo tras las últimas nevadas. Javier, llevan a causa del temporal. Bueno, Portugal se plantea suspender sus presidenciales en las localidades más afectadas por la lluvia y la situación también está muy complicada en Alemania, con Berlín bloqueada, ¿no? Llevan, ¿a qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. La nieve y el hielo han provocado muchos problemas durante toda la mañana en Alemania, especialmente en el norte. Los aeropuertos de Berlín y Brandenburgo han tenido que parar durante unos minutos los despegues y hasta ahora siguen produciéndose cancelaciones y retrasos. También en la capital alemana están cortadas carreteras y líneas de tranvía. Mientras en Portugal, anoche murió un hombre de 70 años. En las últimas horas, Leonardo ha provocado la crecida de los ríos más importantes del país e inundaciones cerca de Lisboa. Allí son ya 86.000 las personas que llevan una semana sin agua ni luz y unos 4.000 los millones de euros en pérdidas. Además, en Marruecos continúan las evacuaciones. Ya son 108.000 las personas desplazadas por el riesgo de inundación en el norte, aunque de momento no se ha informado de víctimas mortales. 2:36. El calendario no es casual. El Partido Popular situó a 3 días de las elecciones en Aragón la comparecencia del que fuera alto cargo de Moncloa, Paco Salazar, señalado por acoso sexual a varias compañeras de trabajo. Comparecencia de la comisión del caso Coldo, aunque aquí evidentemente su relación con los casos de corrupción casi era lo de menos. Al Partido Popular esta jugada se le ha complicado esta mañana con la publicación por parte del diario El País de otro caso, de otra denuncia por acoso en Móstoles de una exconcejala a la que 2 miembros del PP de Ayuso presionaron para que no denunciara al alcalde Manuel Bautista. El alcalde no se va, como hemos escuchado a las 2. Nadie de mi partido ni nadie de mis concejales me han pedido que dimita porque no hay una acusación como tal. Es decir, la vía judicial no se ha explorado y en la vía del Comité de Derechos y Garantías el caso está archivado. Por tanto, una información periodística creo que no es suficiente para que se tomen ninguna decisión. Yo voy a seguir trabajando por y para los mostoleños. Y Ayuso ha defendido, como escucharemos enseguida, que este es un caso fabricado. Pero vamos a ir por partes. Primero, con la comisión en el Senado del caso Coldo, con la presencia de Paco Salazar. Salazar ahí lo ha negado todo. A todas las compañeras con las que he trabajado, a todas, siempre las he respetado como profesional y las he respetado como mujeres. Y cuando yo me retiro o renuncio a mis responsabilidades institucionales y orgánicas, lo hago por una sola razón, que es mi familia. El caso Salazar, que recordemos, se destapó un día antes de que Salazar fuera elevado casi a los altares en Ferraz y dejó en evidencia pues, la falta de cintura del partido a la hora de tramitar esas denuncias internas. A Salazar le apartaron desde el principio, desde su puesto, pero su foto con Pilar Alegría tras estallar el caso ha sido uno de los temas con los que el Partido Popular ha hecho campaña en Aragón contra la candidata socialista a las elecciones del próximo domingo. Alegría ha estado esta mañana en la SER con Ángels, ha reconocido que este encuentro fue un error. He dado explicaciones, no sé, he perdido ya la cuenta y evidentemente he trasladado siempre lo mismo, que efectivamente fue un encuentro que se produjo, que no se tenía que haber producido, que fue un error. Me disculpé además por esta cuestión, pero efectivamente soy perfectamente consciente de la utilización que el Partido Popular lleva haciendo hace días, semanas y meses sobre esta cuestión. Ana Fernández Vila, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Lo dicho, Salazar se ha defendido y los socialistas se han movido entre cuestionar el comportamiento de Salazar y echarle en cara al Partido Popular que tape casos como los que hoy hemos conocido en Madrid. Salazar tampoco ha dejado muy bien al propio PSOE, ¿no? Y ha dado a entender, lo hemos escuchado, que él se fue por su cuenta, que nadie le pidió que se fuera. Sí, Salazar ha usado la maniobra del PP de llamarle a comparecer en la Comisión Coldo para defenderse, para negar las acusaciones de acoso sexual y para explicar que se fue por su propio pie sin que el PSOE le pidiera su dimisión. Y ha afirmado también que en su polémica comida con Pilar Alegría solo hablaron de su familia. Fue en un ámbito familiar, preguntándonos por la familia, sobre todo en mi caso, y a qué va mi destino profesional futuro, que iba a ser Latinoamérica. Salazar ha negado que el PSOE le haya estado protegiendo. Esa era la justificación del PP para citarle la Comisión Coldo, tratar de demostrar que los socialistas le encubrieron para que no contara todo lo que sabe sobre Sánchez. Dicen, se lo ha preguntado la senadora Rocío Dibar. ¿Qué sabe usted de la corrupción del PSOE? ¿Qué sabe usted de Pedro Sánchez, señor Salazar, para que usted se le haya protegido como se le ha protegido? ¿De verdad piensa que me han protegido? Dibar, que ha tardado 40 minutos en sacar la comida de Salazar y Alegría el día en el que al PP le ha estallado un caso de presunto acoso sexual en sus propias filas. Caso que el PSOE se ha encargado de recordarles en una intervención que la senadora socialista Lirio Martín ha aprovechado para reprocharle a Salazar el machismo intolerable, ha dicho, de su comportamiento, para defender que el PSOE no tapó este asunto, aunque sí reconoció que no actuaron del todo bien. Reconocemos que fallamos en la comunicación y que no fuimos rápidos a la hora de ofrecer respuestas, pero vamos a proteger a las mujeres frente al ruido y a la hipocresía. Yo, señora Martín, no sé si es que hoy no. Ha acusado también el PSOE al PP de usar el Senado para hacer campaña en Aragón contra Alegría en una comparecencia en la que se han vivido momentos tensos y en la que, por cierto, Salazar ha negado cualquier relación con la trama de Ábalos, Cerdán y Coldo García. Pero, como digo, el guión que había preestablecido el Partido Popular ha tropezado esta mañana con el caso destapado por el diario El País. El Partido Popular no aparta al alcalde de Móstoles, pero cuestiona la denuncia contra Manuel Bautista por acoso sexual y laboral. En el caso del Partido Popular, aquí ni se sienten avergonzados ni abochornados por nada. Ayuso ha llegado a decir esta mañana que este es un caso fabricado contra el Partido Popular. Yo no he venido a este pleno a hacerle la campaña a Pilar Alegría, que se está hundiendo en Aragón y están utilizando, mientras Salazar está yendo al Senado, un caso fabricado contra el Partido Popular. El alcalde lo atribuye todo a una vendetta de la exconcejala y tampoco ha tenido mucha delicadeza a la hora de destapar una denuncia que era anónima, dado nombre y apellidos de esta antigua concejal del Partido Popular en Móstoles. La información del País asegura que Alfonso Serrano, número 2 de Ayuso y la número 3 del PP de Madrid y procesada por corrupción, Ana Millán, se reunieron con esta exconcejala de Móstoles, cuyo paso fugaz y salida de la política, pues evidentemente se relaciona con estas denuncias. Serrano y Millán le llegaron a pedir que se quitara de la cabeza cualquier denuncia, la presionaron. Radio Madrid, Roberto Torija, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. El PP respalda al alcalde que no dimite, apela a la presunción de inocencia e insinúa que las acusaciones contra él se deben a que esta concejala quería un cargo mejor y no se lo dieron. Cuando se celebran las elecciones y le decimos que no puede ser, que no va a ser ni vicealcaldesa, que era su objetivo, ni primer teniente de alcalde, como también era su objetivo, y ya dijo que no. Bueno, pues tras no alcanzarse esos acuerdos, comenzaron una serie de desacuerdos, desavenencias internas y quejas que posteriormente derivaron los escritos que hoy se están utilizando. Palabras de Bautista que coinciden con la tesis aireada hoy por el PP regional. Niegan que la concejala hablase de acoso sexual. Alfonso Serrano, la mano derecha de Ayuso en el PP, lo reducía todo a un problema laboral. Esto no se nos presenta como un caso de acoso sexual o de abuso, sino como una disputa laboral. Es que en esa reunión, que efectivamente sí existió, se le preguntó directamente si se trataba de una cuestión de abuso o de acoso sexual y esto fue negado. Serrano, junto con Ana Millán, fue quien se reunió con la concejala. Según la denuncia interna, la presionaron para no llevar el caso a los tribunales con frases como «quítate de la cabeza cualquier tipo de denuncia», «una denuncia solo te afectaría a ti» o «mejor dar un paso atrás que tu padre no lo pase mal». Serrano, de esto no se acuerda. Oye, mire, yo no sé de dónde salen los entrecomillados, si es de una grabación o no. No sé si se me pidió una reunión para poder grabarme y a partir de ahí construir algún tipo de relato. Lo desconozco. El PP, también el alcalde, quieren subrayar que la concejala no acudió a los tribunales, pero obvian que, según el testimonio de ella, la presionaron precisamente para no hacerlo. Gracias, Torija. Le han preguntado a Feijóo en Calanda por este tema. Dice Feijóo que esto es viejo. El mismo Feijóo que llamó guarro a Salazar no ve nada turbio en este tema. Es evidente que cualquier mujer sea denunciada, presenta una denuncia contra cualquiera, tiene no solamente el derecho, sino en mi opinión tiene el deber de acudir a la justicia para que se haga justicia. En este momento lo que le puedo referir es que tanto el PP de Madrid como el secretario general y la presidenta del partido han dado explicaciones sobre una cuestión que no es de hoy, sino una cuestión que lleva un par de años ventilándose. 2:44. Hora 14, con Javier Casal. Rosa Gil, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas CEMIS. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Rosa, te voy a pedir que escuches conmigo a la ministra de Igualdad, a Ana Redondo, que estaba esta mañana en Valencia. Le preguntaban a la ministra de Igualdad por los dos casos, por el caso Salazar y por esta denuncia de Móstoles, y desde luego llama mucho la atención la respuesta. La escuchamos. Ministra, quería preguntarle también al respecto del alcalde de Móstoles. Yo creo que es una actitud cínica del Partido Popular, pero también es coherente. Llevan dándonos lecciones a quienes actuamos de forma inmediata cuando se produce cualquier actuación de estas características. Filando una cosa y otra, y por eso de ver la paja en el ojo ajeno, la comparecencia del señor Salazar. Bueno, presunción de inocencia siempre, y por supuesto yo creo que lo decimos muchas veces, el machismo es transversal. Es sistémico. No hay ninguna entidad, tampoco partidos, que sean inmunes al machismo. Lo importante Ana Redondo es cómo esta se mañana reacciona. En Valencia. Rosa, te pregunto, ¿pueden más las siglas que el compromiso con las denunciantes? Espero que no. Espero que no, porque ante todo la defensa de las víctimas y la defensa de las mujeres creo que es lo más primordial. Y ante estos supuestos que se están produciendo, yo entiendo que bueno, pues que son supuestos. Eso sí que doy la razón a Ana Redondo, que son supuestos que están apareciendo en todos los estamentos, en los partidos, en la sociedad, porque de alguna manera demuestran que nuestra sociedad es una sociedad patriarcal, que ahí siguen apareciendo los sesgos de género y que esto pasa a todos los niveles. Y que las perjudicadas en este caso son las mujeres, y a quien tenemos que defender son las mujeres, porque realmente estas situaciones que sufren son muy duras para ellas y desde luego hay que apoyarlas. Eso sí, sin dejar nunca de olvidarnos de la presunción de inocencia, tanto para unos como para otros. Pero estas respuestas políticas pueden hacer que muchas mujeres que se lo pueden estar pensando y que han visto lo visto, que visto lo visto, pues a lo mejor dicen o prefieren no dar este paso de denunciar. Vamos a ver, todo lo que pasa perjudica a las mujeres y sobre todo a las mujeres que sufren este tipo de situaciones. Y hoy además hemos tenido, bueno, pues ayer ya se destapó que Elisa Muiá tampoco iba a seguir adelante con su acusación frente a Errejón. Todo esto, insisto, lo que hace es que las mujeres muchas veces, ante una denuncia, ante una situación que ellas se animan a denunciar o que animamos a denunciar, en muchas ocasiones esto puede servir para echarlas para atrás, porque al final las que se ven perjudicadas son ellas, las que va a salir todo lo que están denunciando, toda su situación personal, toda su vida laboral, al final a quienes va a perjudicar es a ellas. Rosa Gil, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas TEMIS, muchas gracias por acompañarnos en Hora 14. Un saludo y muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Por cierto, tenemos una noticia de última hora, seguramente lo recuerdan porque lo contamos aquí en Hora 14, ese caso de las viviendas de protección pública de lujo de Alicante. Bueno, pues ese caso alcanza a otros altos cargos. Ahora hemos sabido que la mujer del jefe de gabinete de la Consellería de Turismo también fue beneficiaria de uno de estos pisos. En este escándalo están implicados, recordemos, un concejal de urbanismo que tuvo que dimitir, una directora general cuyos hijos recibieron viviendas, un arquitecto, hay más implicados. Vamos a Alicante, ampliamos, Omar Sancho. Buenas tardes, tras contactar este medio con Miguel Ángel Sánchez, asegura que no tiene ninguna relación jurídica ni patrimonial con la vivienda. Con la destitución de la consellera Nuria Montes por unas polémicas declaraciones sobre las víctimas de la Dana de Valencia, recordamos que Sánchez no perdió su puesto en la consellería, sino que el expresidente Carlos Mazón le mantuvo tras la llegada de la actual consellera Marian Cano. Sánchez entró en el Ayuntamiento de Alicante en 2015, de la mano de Ciudadanos como asesor. En 2019, su grupo municipal alcanzó un acuerdo con el PP para formar un bipartito. Sánchez nos ostentaba acta de concejal, pero se convirtió en uno de los hombres fuertes de Ciudadanos en el Ayuntamiento. Tras las elecciones de mayo del 23 y los malos resultados de Ciudadanos, volvió a ser nombrado asesor, pero esta vez por el PP. Sin embargo, en agosto de ese año se marchó a la Consejería de Turismo, como decíamos, con Nuria Montes al frente. Pues otro más, la mujer del jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, que también se benefició de uno de esos pisos en Alicante. A la vuelta, se mantiene la huelga de maquinistas y del sector ferroviario para la semana que viene. Se negocian los servicios mínimos, pero hay más. Lo de los retrasos en el AVE a Barcelona no va a ser cosa de dos días. Ahora lo contamos. Creo que estamos preparados. ¡Ay, Paco! ¿Quieres compartir este sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11 y poder ganar hasta 300.000 euros al contado y 5.000 al mes durante 20 años? ¿Y meternos juntos en la web cuponespecial.es y conseguir cientos de fantásticas tarjetas regalo para compartir experiencias? ¡Obviamente! ¡Claro que sí, Paco! ¡Claro que sí! Sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11. Amor para rato. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés. Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com. Hora 14, con Javier Casal. 10 minutos para las 3 en punto de la tarde. Adif va a extender hasta diciembre la ralentización de la alta velocidad entre Madrid y Barcelona. Esto va a afectar a todas las compañías. Añade 25 minutos al tiempo de viaje entre ambas ciudades. Es decir, los más afortunados van a cubrir la línea en 3 horas, aunque de medias o retrasos estos días debido a esos trabajos de mejora en la línea son de 1 hora. Paciencia, porque antes vamos a tener, si las negociaciones no lo impiden, un paro de todo el sector ferroviario los próximos días 9, 10 y 11 de febrero, es decir, la semana que viene, y tiene toda la pinta de que estos paros no se van a desconvocar. De hecho, el Ministerio ya ha publicado los servicios mínimos. Sira Valdés. Casi 4 horas ha durado la reunión de Óscar Puente y los presidentes de Adif y Renfe con los representantes de los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y SEMAF, que ha terminado sin acuerdo, aunque fuentes del Ministerio de Transportes apuntan que continuarán trabajando para alcanzar un acuerdo que permita desconvocar la huelga prevista para los días 9, 10 y 11 de febrero. Paros para los que, por otra parte, Transportes ya ha fijado servicios mínimos de entre el 50 y el 75% en función del tipo de trayecto, y todo ello mientras que, como dices, tal y como ha confirmado Adif, los trayectos entre Madrid y Barcelona durarán 25 minutos más hasta final de año, hasta el 31 de diciembre, una medida que ya ha empezado a aplicarse hoy y que busca dar más tiempo a las labores de prevención y mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias. A esto sumamos el caos diario en Rodalies. La crisis sigue, los problemas no se resuelven en su totalidad, a pesar de que se van recuperando algunos tramos. El tema le ha estallado al gobierno en las manos porque primero tiene poca capacidad de actuación para resolver los cortes, porque esto depende de Renfe y de Adif, y porque la oposición política pues mira al gobierno de ella y le culpa de no estar actuando correctamente en esto. Comisión en el Parlamento, y más allá de la bronca política, pues la Generalitat asume que estas complicaciones van a seguir y que se tendrá que extender la gratuidad de un servicio que ha dejado de ser fiable para casi 500.000 de usuarios. Información desde Radio Barcelona de Chayo Yoyó. Por primera vez desde el inicio de la crisis empiezan a reabrirse los primeros tramos de servicio en algunas líneas de Rodalies, aunque aún con unas frecuencias muy limitadas. Por ejemplo, entre Blanes y Massanet, que habrá solo un tren cada 90 minutos, mientras que entre Tarrasa y Manresa habrá solo uno cada hora. En cambio, no se ha podido reabrir hoy finalmente el túnel de Rubí, que es clave para reactivar el transporte de las mercancías que deben salir desde el puerto de Barcelona. El caso es que el gobierno confía en ir mejorando el servicio, pero ya no quiere poner fechas para volver a la normalidad ante la previsión de que la crisis se alargue más de lo previsto. Ya asume que deberá extender la gratuidad del servicio más allá del 24 de febrero. La gratuïtat s'estendrà fins a estabilització de manera sostinguda. Els dies que calgui, se alargará los días que haga falta, decía la consellera Paneque. La oposición ha seguido presionando y pidiendo su dimisión. Le acusan de haber empeorado la situación, aunque hay consenso de todos los grupos de que la situación es sobre todo fruto de décadas de falta de inversión del Estado en Cataluña. 2 y 53. La justicia europea anula las decisiones del Parlamento de Europa de suspender la inmunidad de Puigdemont. Redacción de Informativos Líbana, vuelvo contigo, una decisión que en cualquier caso no va a condicionar el regreso a España del líder de Junts. Sí, además esta decisión no tiene consecuencias prácticas porque ni Puigdemont, ni Toni Comín, ni Clara Ponsatí son eurodiputados ya, pero sí es un golpe a la Eurocámara que decidió suspender la inmunidad de estos tres. Mientras se acaba de conocer, ni Ábalos y Koldo García tendrán que acudir presencialmente a la vista preliminar del juicio por las mascarillas en el Tribunal Supremo el próximo 12 de febrero. Ambos habían alegado problemas médicos para no acudir y pretendían ser representados únicamente por sus abogados, pero el Supremo ha concluido que tendrán que estar presentes. Y en lo económico, el BBVA se ha sobrepuesto de la OPA fallida sobre el Banco Sabadell con su mayor beneficio de la historia. Son más de 10.500 millones de euros los que ha conseguido de beneficios, un 4,5% más. Los responsables del Banco de Mascasal dicen que esperan aumentar aún más los beneficios para este año. Economía. El Banco Central Europeo mantiene los tipos en la zona euro. Lo acabamos de conocer hace unos minutos, aunque hoy en realidad estamos muy interesados en conocer la posición de Lagarde en rueda de prensa tras el relevo en la Reserva Federal de los Estados Unidos. Ahora lo contamos. Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com. Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas, por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz. Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento. Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es. Hola, soy Pepe, que ayer te noté preocupado con lo del negocio. Lo que te dije, que si quieres darle visibilidad, lo mejor es que suene en la radio. Haz como yo, con 20 segunditos de nada y eligiendo bien la emisora, seguro que funciona. Y con muy poca inversión. Venga, anímate. Tu campaña de radio en tu emisora local empieza en serpublicidad.es. Hora 14, en la SER. Con Javier Casal. En realidad era lo esperado, los tipos se mantienen en el 2% en la zona euro, no hay cambios, pero hoy se aguarda también un posicionamiento del BCE sobre la llegada de Kevin Warsh a la Reserva Federal de los Estados Unidos, el hombre de Donald Trump que ha elegido para sustituir allí en la Reserva Federal a Jerome Powell, que se ha resistido a tocar el precio del dinero en Estados Unidos como le pedía Donald Trump. ¿Ha dicho algo ya Christine Lagarde? Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Casal. Pues todavía no, aunque ese es hoy el gran foco de atención de la rueda de prensa que acaba de comenzar en Frankfurt. En estos primeros minutos, Christine Lagarde sí ha hecho en todo caso ya diagnóstico económico. The economy remains resilient in a challenging global environment. Asegura el organismo que a pesar del entorno global difícil y de que las perspectivas aún son inciertas, la economía europea sigue mostrando resistencia, y es que con la inflación controlada en la eurozona y un escenario lo suficientemente estable como para no mover ficha, el BCE sigue el guión previsto, mantiene los tipos de interés en el 2% por quinta reunión consecutiva. Nos quedamos en todo caso pendientes de ese foco hoy, pendientes del posicionamiento del Banco Central sobre el nuevo presidente de la Reserva Federal. Sánchez, en mitad de su cruzada contra Elon Musk y tras provocar la reacción del dueño de Telegram, que ayer remitía un mensaje crítico con el presidente del gobierno a todos los usuarios de su sistema de mensajería. Queremos una tecnología que normalice y amplifique el engaño, una sociedad en la que un tecnooligarca pueda meterse, como se metieron ayer en los móviles de millones de ciudadanos y ciudadanas, para decirles mentiras. Como posicionamiento político, es evidente que a Pedro Sánchez esta bronca le viene bien. Ladran, luego cabalgamos, decía ayer Pedro Sánchez. Si ladran Elon Musk o Pavel Durov, pues casi mejor. Hoy a este debate aportamos un dato. El 20% de los mensajes de X, antes Twitter, es información manipulada o directamente son bulos. Estamos hablando de millones y millones de menciones. El tema sobre el que más se miente es la inmigración, y los principales manipuladores se sitúan en la extrema derecha. Conclusiones de un estudio del Centro Reina Sofía Faz Juventud. Mariola Lourido, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Casal. Y hay un dato colosal y a la vez aterrador. Los mayores creadores de fakes en la red social de Elon Musk son capaces de generar al mes 11 millones de menciones con su relato falso. No porque sean influencers, se valen de la indignación que provocan. Cuando esos 100 perfiles desinformadores han generado varios miles de tweets, ese enfado, esa indignación provoca que se comparte y que llegue hasta esos 11 millones. Es Xavier Moraña, que es el autor de esta investigación sobre X, titulada Entre ruido y datos, de Faz Juventud, como dices. 2:59 PM. Lo peor del café de la ofi. ¿Qué sabe a lunes? Quiero que sepa a verano, a sol. Sigue soñando. No, yo he reservado mi crucero Costa, con bebidas gratis. Empieza a imaginar tu verano con Costa. Reserva tu crucero, todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto son gratis. Condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa. Nos marchamos. Esta noche tenemos noche de Copa del Rey aquí en la SER, carrusel desde las 8:30, hora 25 por ser más, desde las 9 con Aymar. Y nosotros, como siempre, regresamos mañana puntuales aquí desde las 2, la 1 en Canarias, en hora 14. Hasta mañana. Adiós. Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.